Chuntaro Style, porque cada regamo fin y baño de cavidad. Chuntaro Style, porque cada regamo fin y baño de cavidad. Este es el Chuntaro Style.